Hay 22, ya es el quinto aniversario de Franco. Bueno, con un poco de tristeza, con un poco con emociones encontradas, porque voy a recordar ese día, y a la vez le pongo fuerza para poder tener activa la memoria de Franco, que nadie se olvide que esto pasó acá en Carlos Paz. Y para que no vuelva a pasar, que quede todo en la memoria de de toda la gente de acá de Carlos Paz. Y bueno, no es fácil, pero bueno, estoy con emociones encontradas, triste y a la vez con fuerzas y ganas de hacer la juntada en la actividad en la placita, así que bien. ¿En qué consiste la actividad que está convocada para el martes? El encuentro va a ser para inaugurar la plaquita que se pegó por su aniversario. Ya la hemos pegado, pero bueno, se va a inaugurar ese día. Invitamos también para que traiga un plantín o una plantita de su casa, lo que tengan para poder embellecer la plaza, hacerla darle más vida a esa plaza que está hermosa, con esos murales que están sin tocar nada desde el día uno. Bueno, nos vamos a juntar ahí, así podemos plantar entre todos, cada uno que lleve su plantita. Y ya van a pasar una linda tarde, acompañado con seres queridos, con personas que me acompañan en esta lucha, me acompañan en este pedido de justicia. ¿Qué significa para vos la plaza y también para tu familia? Y la presencia de mi hijo ahí es fundamental. El lugar donde se puede ir a compartir algo, pasar un lindo momento, es algo muy emotivo para todos nosotros. En su momento, cuando se conoció la sentencia, la decisión tuya fue apelar esa decisión. Contanos un poco qué ha sucedido en relación a la apelación. Bueno, sí, decidí, bueno, apelar, o sea, junto con el abogado, ¿no? La decisión de apelar. Esa apelación se demoró 3 años, donde fue negada la apelación el año pasado, más o menos en julio, agosto, me avisaron de que habían rechazado, que se volvió a apelar de nuevo, por otro lado, porque no dieron la pie a lo pedido de la apelación. Se va a ir a buscar otra opción para llegar a tener un juicio y que tenga una condena como se merece este asesino. Y que el otro que quede libre, el compañero, que también reciba alguna condena, porque fue liberado y era un cómplice del asesino. ¿Qué pena consideras que les corresponde a los policías? Cadena perpetua. Cadena perpetua porque es lo que me condenaron a mí. A mí, o sea, yo no estoy condenada a cadena perpetua, estoy condenada a por vida de no tener un hijo. Me quitaron el sueño, un pibe. El sueño, la vida que tenía todo por delante, por el alcohol, por la violencia que tenía encima, se descargó en mi hijo. Era inocente, que era un pibe lleno de vida. Entonces, él va a salir y va a volver a matar. Porque va a salir y y esa violencia que tiene no se la va a sacar. Tiene un cómico año que va a estar preso. Y el que mate tiene que pagar, tiene que ir preso. Y tiene que ir bien condenado. no que salga y que vuelvan a hacer de vuelta, asesinar de nuevo. ¿Consideras que hay otras responsabilidades? Sí. Y arriba, los que los incluyen a ellos, creo que ahí la fuerza no sé si no miden o no evalúan bien lo psicológico de los chicos, de esas personas que entran, de los chicos que entran a estudiar ahí de policía. Me parece que lo principal, el tema ese, psicológico, el enseñarle que no, que realmente lo tienen que cuidar, no asesinar. Entonces, creo que la capacidad la tienen que dar a ellos, la capacitación, perdón, que lo tienen que dar a ellos, tiene que cambiar. No puede ser que un chico que tenga 6 meses de policía, lo primero que saca un arma es un disparo. No, esa parte tan equivocada. Encima ellos, en vez de venir a la cara y hacerse cargo de esa persona que tienen en su fuerza, no, lo defienden, hunden más a la víctima, lo ensucian más, y eso no está bueno. Creo que ellos tendrían que tomar otras medidas hacia esa persona. Matarse, condenarlo, que vaya como cualquier otra persona, no defenderlo, de querer inculpar o querer hacer como que el otro venía con un arma, como pasó en otros casos. Entonces esas cosas ya están equivocadas desde el principio, entonces no, defendiéndolos así, y no, me parece que, y no sé cuándo irá a cambiar, porque cambian de cúpula y cambian de jefe de acá o comisario y sigue lo mismo, o sea, no toman medidas estrictas como tendrían que tomarlas. ¿Qué pensás de los tiempos que ha tenido la justicia para darte una respuesta ante primero la instancia del juicio y luego las distintas apelaciones? Súper lento, muy lento, aunque bueno, a mí me agarró justo después el tema de la pandemia, pero ahora espero que no sea lento, porque yo calculo que él va a cumplir 5 años en prisión y con buena conducta puede llegar a salir 3 años, y lo que se puede llegar en la operación, a que le vean 3 años, y puede salir. Me parece que tendrían que tomar otras medidas ahí, lo de la justicia, pero que la justicia es relenta y no sabes cómo hacer para evitar eso, porque yo lo que no quiero es que tenemos 3 años más, porque ya van a ser para hacer 8 años, y puede llegar a salir. Entonces esas cosas te hacen pensar un montón de situaciones que decís, de que a poco la justicia aún no actúa como tiene que actuar. Eso me da bronca, me da impotencia, no quiero ni pensarlo. Lo pienso, pero creo que espero que sea antes, que no se demore tanto. El asesinato de Franco fue en Carlos Paz. ¿Te gustaría que te reciba el municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz, poder dialogar con funcionarios municipales sobre lo que pasó? La verdad que sí, me hubiera gustado en ese momento, cuando estaba el intendente, en ese momento. Bueno, ahora el que está sabe también, porque fue por la plazoleta. Me hubiera gustado que sí, que se acerquen y hablen o me acompañen. Pero bueno, brillaron por su ausencia siempre y bueno, ahora no espero nada de ellos. Solamente de, si siguen así, de que no me toquen la plaza para nada. Eso sería lo único que yo pediría de ser un intendente de acá. Pero no, ni de ahí, yo soy de acá, yo pertenezco a San Antonio y tampoco de acá de San Antonio, tampoco, nunca recibí nada, o sea, nadie me buscó para ofrecerse en algo. Tu mensaje para las autoridades municipales sería que se preserve la plaza tal cual está. Sí, porque sería muy triste si me hacen una cosa así de sacarme los murales o de no dejarme hacer las actividades ahí en su aniversario o en cada situación que nosotros queramos, de que sería muy triste de que hicieran una cosa así. Hacía referencia a que en términos de los distintos gobiernos de la zona, el de San Antonio, el de Carlos Paz, nunca nadie se acercó ni a vos ni a tu familia, pero sí en estos últimos años has tenido el acompañamiento de otras familias de víctimas de gatillo fácil. ¿Qué representa para vos poder estar ocupando y compartiendo espacios junto a otros familiares? Sí, todos estos años sí, estaba acompañada con todas las madres de posterior a lo de Franco y bueno, anterior a Franco y posterior a lo de Franco también. Y ellas me acompañaron a mí y yo acompañar a las otras madres que pasó lo mismo que yo, después que yo. Soledad, la mamá de Blas, de Joaquín Paredes, y bueno, las otras madres de Córdoba que siempre me reciben con los brazos abiertos cada vez que nos juntamos para las marchas del aborto, de gatillo fácil. Son personas maravillosas y compartimos el mismo dolor y me siento súper agradecida de ellas por haberme recibido así y bueno. Me encanta compartir cosas con ella. Por último, Laura, se acerca el aniversario. ¿Qué mensaje le harías, digo, a la comunidad en el marco de esta fecha? A la comunidad. Bueno, el 22, que el 22 es que cumplen los 5 años del asesinato de Franco y bueno, decirles que no hagan vista gorda lo que pasa acá, o sea, más que todo el caso de Franco, porque todos somos Franco, lamentablemente. Todos somos Franco y en algún momento, si nosotros no nos apoyamos, no luchamos, tiramos para el mismo lado, puede volver a pasar. Ojalá que no, para que nunca más una madre sufra lo que sufro yo y mi familia, ¿no? Y que traten de apoyar, que no traten, que no hagan de vista gorda a ningún caso, porque es muy triste que no te acompañen, porque yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y entre todos creo que podemos llegar a cambiar si todos nos ponemos de un solo lado contra ellos, que son los que tienen más poder en este momento, que la policía. Eso, de que me acompañen, de que traten de no criticar, de no pensar el por qué, o porque, o sea, de opinar sin conocer, y que en vez de opinar mal, acercarse más a conocer las causas, no la causa, más que todo, ya que pasó acá en Carlos Paz. Y ese sería, que me quiere acompañar, que lo haga. Yo estoy dispuesta a contar mi historia, o sea, historias quiero decir, de Franco, compartidas con el que quiera conocerla, el que me quiera conocer más a mí, que quiera conocer más lo que era Franco. Porque bueno, me gustaría que vuelva a pasar a otro pibe.